Mi papá se va a México en el 77, él sigue militando desde allá, vuelve en el 79, pero no nos vemos, él vuelve clandestino. Y por cuestiones de seguridad, yo no lo pude ver, no tenía idea que él estaba acá. Él vuelve en el 79, vuelve en el 80 y después vuelve en el 82. Mi papá es periodista. Y siempre estuvo como dentro del ámbito de la comunicación también, dentro de la organización Montoneros. Estando ya en México, él forma una nueva pareja y cuando vuelven a la Argentina, en el 82, nace un medio hermano que tengo más chiquito, 7 años más chiquito que yo. Cuando viene la democracia, mi papá se anima a aparecer. La Navidad del 83, mi abuela me dice, tengo una sorpresa para vos, a que no sabes quién va a venir, tu papá. Yo no lo podía creer. Me lo llevé a recorrer todo el barrio a presentarlo a mi papá. Yo lo estaba conociendo. Imagínense que a mí me dejó en la casa de mis abuelos cuando yo tenía 1 año. Y cuando él volvió, yo ya tenía 7 años y medio. Para mí era todo nuevo. Ya en democracia, en donde había mucho temor de que volvieran los militares, en donde los militares todavía tenían mucha fuerza y podían extorsionar a los gobiernos, podían presionar a los gobiernos para tomar determinadas decisiones. En esa comparación y en esa teoría de los dos demonios, a mi papá en el 85 lo meten preso de nuevo, en democracia. Cuando sabe que lo van a meter preso, quiere escaparse, quiere irse. Pero esta vez no me quiere dejar. Entonces habla con mis abuelos y les dice, bueno, yo me voy a ir, me voy a de nuevo pasar a la clandestinidad, me voy a poner otro nombre, otro apellido y me voy a ir, pero me la quiero llevar a Pilar. Y mis abuelos, ¿qué les dicen? De ninguna manera. Yo era lo único que les quedaba vivo. Para ellos yo era todo. Y para mí también era un riesgo. Entendían que lo más seguro era que yo me quedara con ellos, aún estando en democracia. Mi papá finalmente decide no escaparse y va a la cárcel. Cuando sale de la cárcel, por, no sé si vieron que hubo un famoso indulto, que nosotros consideramos que fue un insulto, no un indulto, en donde se liberan tanto a los militares que habían sido apresados por el juicio a la Junta, por este juicio que había hecho Alfonsín, como a las cabezas de las organizaciones político-armadas de los 70s. Entonces ahí sale mi papá y entonces empieza una pelea judicial para ver con quién me quedo yo, si con mis abuelos o con mi papá. En ese momento, para mí lo más seguro y lo más conocido eran mis abuelos, y además yo sentía que les debía la vida a mis abuelos. Yo decido que voy a defender a mis abuelos y paso a odiarlo a mi papá. No le hablaba, me obligaban a verlo y yo me escapaba de las visitas, lo maltraté todo lo que pude. Así estuve hasta los 21 años. Me voy a vivir sola y a los 21 quedo embarazada de mi hijo mayor. El ser mamá me cambió mucho mi cabeza, porque entendí que cuando uno es mamá puede cometer un montón de errores, pero que estaría dispuesta a hacer cualquier cosa por mi hijo o por mi hija. Y entonces entendí un poquito más a mi papá. Y entonces me fui acercando. Y recién a los 24 años, podría decir que volví a tener una relación normal de padre e hija con mi papá. Hoy lo adoro, adoro a mis hermanos, nos vemos. Pero fue una historia complicada en ese momento.